tal? Buenos días. Sí, no es la primera vez que se trata de poner este tema en una ley de responsabilidad penal juvenil. Ya lo hemos vivido anteriormente. Lo que pasa es que, bueno, justo en esta oportunidad van con mucho más concreción. Antes de hablar y de poner a discutir, ya directamente lo pasan a comisión. Así que, bueno, por un lado es preocupante pensar que eso por lo menos se trate sin haber tenido opciones de réplica y de poder participar. Es algo que no soluciona nada, sino que entorpece. Son caminos cortos a creer que se puede resolver alguna cuestión cuando en realidad entorpece, no solamente entorpece, sino que profundiza aún más las desigualdades, las estigmatizaciones y el no trabajo de fondo, que es lo preventivo, lo promocional, el acompañamiento. De esta manera también es como desligar, y bueno, el pibe que tiene algún problema y que por ahí se equivoca, listo, lo metemos en un lugar encerrado en vez de trabajar con mejorar el contexto, mejorar a la familia, mejorar lo barrial, el tránsito de ese niño, no deja de ser un niño. Así que la verdad que nos parece que no, que es una discusión que en realidad en lo argumentativo ya tiene un montón de por qué no, que es retroceder en el tiempo, que es anticonstitucional, porque estamos en la Constitución Nacional está la firma de la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, y hay que preparar, aparte para todo eso, hay que preparar también un Estado con una infraestructura que no existe, que no hay. Pero vuelvo a repetir, es tratar de poner el dedo en el sol para tapar el sol, y no va a conducir a nada. ¿Desde la red están en contacto con otros espacios a nivel nacional? ¿Se está empezando a trabajar un poco en ver, bueno, cómo podemos hacer, alzar lo que acabas de decir, ¿no? Un poco la voz ante todo esto. Sí, la red de adolescencia y las organizaciones que estamos, somos parte de la RONAT, que es la Red de Organizaciones Nacionales Territoriales, que está acompaña a la Defensoría Nacional en varias de las propuestas, y aparte está bajo un paraguas para justamente ver que los derechos no sean vulnerados, y en el caso que son vulnerados poder hacer de referencia para la Defensoría. Y justo ahora vamos a viajar el jueves y viernes, tenemos dos jornadas de trabajo intensas en Buenos Aires para poder acordar a ver de qué manera se visualiza y sobre todo hacer llegar nuestras inquietudes y nuestras propuestas. Nosotros entendemos que hay que hacer una ley de responsabilidad penal juvenil. Entendemos que hay que fortalecer el sistema, hay que dar por ahí capaz que más herramientas. Yo creo que con las leyes están esas herramientas, pero bueno, cuesta que el sistema judicial, el sistema proteccional, a veces trabajen en conjunto, entonces terminan tomando determinaciones o toman la ley que ya conocen en vez de empezar a trabajar sobre lo restaurativo del daño, que eso en Neuquén es lo que por ahí se toma más en las cuestiones de adolescentes. Y bueno, la idea es poder llevar propuestas también, si es que hay cosas que uno no puede ir parando. Sí, entendemos que no es inaceptable que se baje la edad de 13 años, la verdad que es inaceptable. Así que bueno, vamos a ver si podemos visualizar esto, visualizar que en realidad muchas de las cuestiones que suceden con chicos de entre 15 años son menores en cuanto a números, que por ahí son más visualizadas porque algunos medios de comunicación lo toman y empiezan a repetir, entonces queda como que el gran problema de la delincuencia son los pibes y las pibas, y en realidad no es así. No es así por número, no es que lo digo yo, sino digo cuantitativamente, no es así. Entonces, hay que trabajar en profundidad en todo lo que tiene que ver con la prevención, con la promoción, con el sistema de protección, con los espacios socioeducativos que se encuentran cuando hay que alojar a algún niño o algún adolescente, que eso lo entendemos, que hay excepciones y que deben ser protegidos. Si no, bueno, vemos a veces lo que sucede, ¿no? Lamentablemente. Así que nosotros estamos convencidos de lo que proponemos. Creemos que ese es un lugar donde podemos dar la voz, sobre todo de la región patagónica. Y bueno, y veremos si se escucha o no. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Seguiremos al tanto entonces también de cómo se dan esas reuniones de esta semana y un poco también todo el trabajo que realizan de la red. Dale, muchísimas gracias por compartir esto.